apoderate mi ser, mi serenidad se vuelve locura. FMRadiobox.com. Frecuencia Show, y te hacemos compañía como todos los miércoles hasta las 7 de la tarde. Estamos en vivo en la Box. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes a que se sumen, a que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás estés donde estés. Hoy tenemos un programón, muchas cosas para compartir, noticias, novedades. Se viene Frecuencia Retro, hoy vamos a hacer un especial dedicado a España, porque se vienen muchos artistas hispanos a la Argentina, pero artistas de aquellos como Rafael, La Pantoja, y bueno, vamos a escuchar temas de esos artistas, y también, bueno, todos los artistas nuevos que van a empezar a sonar a partir de las 7 de la tarde en Frecuencia Fans. Por eso vamos a dar el WhatsApp para que nos mandes tus audios de voz a la Box al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Envía tu audio pidiendo a tu artista y tema favorito, y a partir de las 7 de la tarde van a empezar a sonar todos esos artistas que están pidiendo, muchos artistas nuevos que vamos a empezar a descubrir a través de nuestro programa, porque es un programa abierto a todas las inquietudes artísticas, a todos los nuevos artistas, como lo hicimos siempre con artistas que ahora suenan y son ídolos, como Cepeda, por ejemplo, Nati Lacunza, que la gente no para de pedir temas de estos artistas. Vamos a ponerle un poco de música esta tarde. Estamos con una temperatura de 25 grados 8 décimas. Es como una temperatura cuasi de verano. Estamos en otoño, pero un otoño hoy que se deja estar, con sol, poquito de viento. Una tarde ideal, ¿para qué? Para escuchar la Box. Enrique Iglesias, gente de zona.

1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 1125159714. Su crédito. Estamos para servirle. Estás en la Onda Vox 102.9. Bueno, y ellos que suenan acá de fondo son Álvaro y Rich, que hoy van a sonar en Frecuencia Fans. Este es un adelanto, Álvaro y Rich, este grupo de hermanos que canta muy bien, que son de Chile. Así que le damos bienvenida a estos nuevos artistas. Y también están pidiendo mucho a Il Bolo, Tenemos algo de Il Bolo ahí para Vilma, para Ivy, bueno, para toda la gente linda de Il Bolo Lovers. Por supuesto que van a estar en Frecuencia Fans. Ahora quiero saber quién abre. ¿Va a abrir Álvaro y Rich? ¿Va a abrir Cepeda? ¿Va a abrir Il Bolo? ¿Quién abre hoy Frecuencia Fans? Ustedes eligen. 1164-007047. 1164-007047. Y de paso les digo que además de votar por el artista y tema favorito, vayan dejando su nombre, los últimos tres números del DNI, porque se viene un sorteo para Pascuas, La semana que viene vamos a romper el huevo en vivo acá en la radio. Bueno, se viene la subasta de la camiseta que usó Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986. ¿Quién no se acuerda de ese Mundial donde Argentina se consagró campeón y donde, lógicamente, Maradona convirtió ese magistral gol, ante los ingleses? La casaca pertenece desde hace 36 años al exfutbolista inglés Steve Hodge, quien la había cedido al Museo de Manchester y ahora decidió venderla. ¿Cuál va a ser la base de esta subasta? 5 millones de dólares. Se espera que se supere esa cifra. O sea, imagínense lo que pueden llegar a pagar por la camiseta que usó, que transpiró el 10 en el Estadio Azteca, ¿no? Ahí fue. Así que esto va a comenzar el próximo 20 de abril, la subasta, y finaliza el 4 de mayo. Va a ser una cosa increíble, así que mucha gente va a estar ahí pendiente, muchos millonarios, sobre todo porque no cualquiera de nosotros va a poder acceder a esta reliquia histórica. Y vuelvo a repetir que se espera que el precio de la subasta oscile entre los 5 millones y los 8 millones de dólares, así que una fortuna va a salir. Hoy muchos decían que, bueno, que tiene que quedar en Argentina. ¿Por qué no que se presente en esa subasta algún empresario, ¿no? De los máximos empresarios que tiene la Argentina. Hoy hablaban de Marcos Galperín, de Mercado Libre. También hablaban de Eduardo Constantini, que es el dueño de la Fundación Malva, que tiene ese museo histórico sobre la avenida Figueroa Alcorta. Bueno, hay muchos argentinos poderosos que podrán ser parte de esa subasta. Lógicamente que tienen que tener esa cantidad de millones de dólares para que sea posible. En cuotas no, acá me dice Damián, en cuotas, en cuotita puede ser que paguemos, no sé, un dólar cada tanto. Bueno, así que está hecha la invitación para los que quieran participar de la subasta. Por supuesto que va a ser a través de un sitio de subastas online. Y para los que quieran votar, vuelvo a repetir, 1164-007047, se viene Frecuencia Fans, se viene antes Frecuencia Retro, especial España. Tenemos de todo en esta tarde, pero ahora vamos a seguir escuchando la mejor música que suena aquí en Frecuencia Show y en Radio Vox. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, sin ni una.

en Twitter, Instagram y Facebook. Radio Box FM. Quiero ver estrellas en la noche. Bueno, ya la gente sigue votando a ver qué artista va a sonar hoy en Frecuencia Fans a partir de las 19 horas, a partir de las 7 de la tarde. 11-64-00-7047. A ese número de WhatsApp tienen que enviar su audio de voz a la Vox para participar de la última hora. Y puede sonar Smitch, que está sonando ahí con Dopamina. Este tema no puede faltar, así que si lo quieren votar, ya está el bolo anotado. Álvaro y Rich también. Y ahora Smitch. ¿Quién más? Hay muchos más, sigan participando. Sigan pidiendo sus temas para que empiecen a sonar a partir de las 7 de la tarde en Frecuencia Fans a través de la Vox. Y vamos a decir que Granizo, la nueva película argentina de Netflix, que protagoniza el gran Guillermo Francella y que se estrenó el miércoles pasado, ya es número uno, ya es número uno en el top 10 global de Netflix de películas de habla no inglesa. O sea que es la película de habla hispana número uno a nivel global, que ha superado en la última semana con 24,28 millones de horas vistas por personas en todos los rincones del mundo. Además, en sus primeros días de estreno, Granizo, que es la historia de este meteorólogo Miguel Flores, que se equivoca en su pronóstico, imagínense lo que pasa después, es número uno en Argentina, en México, en Brasil, en España, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Panamá, también en Colombia, Grecia, Taiwán e Israel. Mirá en qué países, número uno también en Israel. En Israel, donde lógicamente hay una fuerte cultura por lo hispánico, ¿no? La gente de Israel está muy muy querible con los artistas de habla hispana. Imagínense el éxito que tienen allá artistas como, por ejemplo, Natalia Oreiro, que se hizo muy famosa allá con sus telenovelas, y todo lo que viene del mercado latino y especialmente de Argentina es muy bien recibido por la comunidad israelí. Así que bueno, nos alegramos del éxito de esta película Granizo, número uno de las películas de Netflix de habla hispana, número uno total. Una película que tiene gente que dice que está muy buena y hay gente que dice que no tanto, pero la mayor parte de la gente le dio el pulgar para arriba a Guillermo Francella y a Granizo. Sigan participando. 11-64-00-7047. Se viene con todo Frecuencia Fans. Van a sonar Álvaro y Rich, Il Bolo y también Smitch. Pero hay muchos más todavía. Entonces ustedes nos van pasando a quien quieren escuchar y nosotros vamos pasando un breve adelanto dentro de esta hora que es Frecuencia Show. Enseguida volvemos y ahora seguimos compartiendo la música. ¿De qué artista? Luciano Pereyra, un artista argentino para el mundo. Déjame quedarme con tus besos, déjame enredarme entre tus brazos, ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado, pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta lunas hasta tu sonrisa, la noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo y despertar contigo todas las mañanas. Oh. falta luna, si está tu sonrisa. La noche es perfecta para ser cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo. Suena a Tempo, que es otro de los músicos que pueden sonar en la última hora en Frecuencia Fans a pedido de la gente. Nosotros nos vamos pasando pequeños adelantos, pero después van a sonar los temas enteros a partir de las 19 horas en Frecuencia Fans por la Vox, www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Agradecemos a Nancy de Texas y a toda la gente linda de Unidos por la Música, que son un grupo impactante de admiradores, de fans, de muchos artistas, como a Tempo en este caso. Jenny lo está pidiendo, así que bueno, para Jenny va a ir a Tempo. Bueno, todos muy... y la gente de Ilbolo, por supuesto, que están ahí desde la primera hora. La gente de Ilbolo Lovers, ¿no? Ilbolo Lovers. Vamos a presentar a alguien que nos vino a visitar en esta tarde. Mazuco, bienvenido. Bueno, llegué después del... ¿Ves algo acá? Porque es muy oscuro. No, está medio oscuro, pero no sé si está. Porque si querés te prendemos. Estamos haciendo un poco de ahorro. Me tuve que poner las gafas porque si no, no veía nada. Bueno, el tráfico, qué locura el tráfico en Quilmes, Dios mío. Que nosotros hacemos justo el programa, empieza en hora pico, porque a las 5 de la tarde es el horario que salen los pibes del colegio. Y ahí encima, es donde... todas estas zonas están llenas de colegios, ¿no? Tal cual. Me costó mucho, justo agarré por un camino que no debería haber agarrado, pero evidentemente ya todo, obviamente que está todo activado y bueno. Por ahí empiezan a salir a las 6 ahora los pibes, porque van a agregar una hora más de clase. Una hora más de clase. No sé si van a salir, los de las 5 saltaron a las 6. Pero ¿será conveniente hacer eso o será conveniente más decir, sacamos una semana de las vacaciones de invierno? También podría ser. Lo que pasa es que, bueno, están muy atrasados los pibes porque la pandemia y la modalidad virtual no ayudó en nada. Hay muchos que los hicieron pasar de año. Sí, con el dedo, porque la verdad... A dedo, ¿no? Y lógicamente se debe estar viendo ahora, los maestros se deben estar agarrando la cabeza con las manos porque... Bueno, yo a mi nene lo tuve que mandar... vamos a decir, 3 semanas antes de que arranque el colegio, a la maestra particular, donde lo puso, como decimos... Para ponerlo en orden. Claro, para que lo ponga en pillo, digamos, para que arranque el tema del ciclo lectivo, porque si no, y sí, estando en casa no era nada, era la nada misma. Ya, no es lo mismo con los padres, no tienen, los padres como que tienen cierta autoridad, pero no tanto. No, que es complicado, Nico, es complicado enseñarles. Claro. A veces uno dice, bueno, lo tengo en casa, le enseño yo, es complicadísimo. No te das una idea de lo complicado que es, porque de la enseñanza al golpe había un paso nada más. Lamentablemente es así, porque primero la paciencia de tener que explicarle. Yo en ese momento me acuerdo que hacía home office y tenía que estar con el trabajo y escuchándolo, malos llamados telefónicos, y era un desastre. Pero bueno, esperemos que esto siga así, ¿no? Sí, hoy me enteré que aparentemente quieren poner una hora más de clase. No sé si en todo el país o en algunas escuelas, no sé. La verdad desconozco, sé que va a venir, esperemos que no. Porque ya lo vamos a saturar demasiado. Esto es como matarlo, ¿viste? Como cuando uno va de vacaciones y que el primer día hace todo y se mata. O si no, por ahí a los que están más flojos, agregarle alguna... Tal cual, yo haría clase, eso. O poner alguna clase los sábados, ¿no? Es buena la idea. Yo no la descartaría. En algún momento se habló, pero no creo que los maestros quieran ir los sábados al colegio. Bueno, la verdad que... Y si van a querer cobrar. Y sí, el trabajo hay que pagarlo. Lamentablemente sí. No queda otra. Pero yo creo que hay alternativas. Una hora más en el colegio no, para mí no va a servir, porque ya los chicos salen cansados y saturados de no haber hecho nada durante 2 años y de repente saturarlos, me parece una locura, ¿viste? Sí, la verdad que sí. Habría que ver igual que... Pero creo que fue una idea que parte del mismo de la presidencia de la nación, ¿eh? Sí, pero yo todo lo que sale de ahí, a veces todo tiene una chanchurriada Sí, algunos... Sí, o porque alguien va a ganar algo, ¿entendés? O haciendo eso algo va a pasar. Uh-huh. Bueno, bienvenido. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener canalización hoy. Obviamente, que sí me vas a tener que ayudar un poco con los números. Sí, te ayudamos, ¿no? Si no, la ponemos a Maricel acá. La ponemos a Maricel, o llamamos a Tete que me ayude, Tete virtualmente. También con el bolillero virtual. Bueno, mira, vamos a ponerlo así, ¿barbijos sí o barbijos no o optativo? Ya cada vez hay menos gente que está usando barbijo en la calle. Yo ya casi. Por ejemplo, acá no tanto en la provincia, por ahí la gente está más con el barbijo, pero en Capital no se ve mucho. No, ya no se ve más. Y van desapareciendo... por ejemplo, hay lugares que hay eventos y demás. No, yo fui a un evento el otro día, ninguno tenía... Yo entré con barbijo, parecía del otro planeta. Tal cual, es que no sabes cómo entrar. Mirá lo que me sucedió a mí. Voy a comprar, ¿no? Y entro a la carnicería, ¿no? Que es como entrar al banco argentino acá, porque es como dejar un... Es el asado que nos prometieron. Claro. Que el gobierno de turno nos dijo... Tuve que ir a cambiar dólares para... Que ibas a poder comer asado. Sí, pero bueno, no, lamentablemente no. Así que bueno, entré a la carnicería, es una carnicería polirrubro, ¿no? Y entré con barbijo, porque dije, bueno, entro a un lugar cerrado y... El mismo vendedor y cajera ya no lo tenía. Y le digo, entonces me lo saco. ¿Para qué me lo voy a tener? ¿Entendés? O sea, ya no... Yo ya... estoy con la mente abierta para entrar y decir, bueno, soy... También soy coherente de que el virus no desapareció, ¿no? Pero, bueno, cada uno es digno de tomarlo, ¿no? Es decir, yo tomo la decisión de entrar. Y después la otra vez, el mismo día, fui hasta la casa... Un amigo mío tiene... una granja, entro sin barbijo, claro, no me van a decir nada porque me conoce, es un amigo, que este y que el otro, pero atrás entraron 2 personas con barbijo. Ah, entonces, barbijo sí, no optativo. ¿Alguien? Y me parece que por ahora hay que seguir con el barbijo, creo, ¿no? Y no sé, porque... Por ejemplo, al menos en algunos lugares, por ahí, ¿no? Yo he entrado a... Por ejemplo, el comercio que vos dijiste recién, y si sí, la gente sí, va a comer, porque si vos estás sin barbijo como que viste por ahí el otro no sé cómo lo puede tomar. No, está todo bien, pero después voy a comer a un restaurante y te hacen entrar con barbijo y sacártelo y estás sentado atrás del otro. No, sí, los restaurantes ya hace rato que no, la gente desde que se abrió. ¿Y los bares? Ni hablar. No, los bares también, está todo liberado, así que me parece. Bueno, también creo que en el teatro también se liberó, porque en los teatros se usaba barbijo y ahora parece que se decidió que no. Bueno, esperemos que sea para mejor. Igual noticias llegan de afuera. que en China están con un rebrote. Uh-huh. Pero me parece que ellos se cuidaron tanto para no contagiarse que... ¿Y qué se habrán comido ahora? No, esperemos que no. Si no, si se comió en otro mono, ¿qué estamos en el sopa horno. Se habrán... ¿Qué... Un murciélago se habrán comido de nuevo y estamos ahí en el ¿qué horno. ¿Qué sopa se habrán hecho ahora? Así que, bueno, nada. Barbijos sí, barbijos no. Bueno, dejamos la incógnita a ver qué dice la gente. Claro, a ver si alguien quiere tirar un tips. Estamos aceptando todo. Bueno, mientras tanto, manda tu audio al 11-6400-7047, que se viene Frecuencia Fans, y ustedes ya están votando por los artistas que quieren que suenen. A partir de las 7 de la tarde, antes se viene Frecuencia Retro, especial España, y antes también se viene, por supuesto, la canalización en vivo con Mazuco. No te muevas, claro, de ahí, que esto es Frecuencia Show. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado.

de Voz a la Voz, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Antes se viene 18:30. Sí, sí, lo que pasa es que tenía el jugo, las cositas en la garganta. No sé qué era. ¿Qué me trajiste, Maricel? Me quiso envenenar. El jugo tiene los yejitos de la naranja. Sí, puede ser. 11-64-00-70-47, como dijimos antes, para que envíen sus audios. Y 18:30, ahí sí, frecuencia retro y especial España, dedicado a los artistas de España, artistas de todas las épocas. Y también vamos a canalizar a partir tal de cual. Bueno, ¿qué más tenemos? Tengo dos cosas. Más curiosidades, ¿no? Como siempre. Vamos a las curiosidades, entonces. La pregunta es... La pregunta ya hiciste antes, barbijo sí, barbijo está bien. No. Y ahora venimos con otro que es peor. O sea, la que le gusta a todo el mundo. ¿Sexo o amor? ¿Sexo con amor o sexo sin amor? No. Sí, sexo casual o amor, eso es lo que quise decir. O sea, como esas dos divisiones. ¿Se puede amar a una mujer y tener sexo afuera? Qué buena pregunta, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta donde te dejo ahí pensando, porque vos decís, si se puede. Para mí sí se puede. No sé, acá Damián y yo no. No, sí, yo creo que se puede, siempre y cuando uno esté en condiciones de pensar. Según la mente. Claro, porque, a ver, uno puede salir y con solo el hecho de ver también estaría infringiendo la infidelidad, ¿no? No. Sí, ponele. Y sí, lo vamos a poner a grosso modo, sí. Ahora, uno puede salir, divertirse, ¿y qué? Si justo alguien conoce una persona... Yo creo que se puede tener sexo sin amor. No sé qué opinan acá. Todos tienen miedo de opinar hoy. Hoy nadie opina nada. No, pero bueno, a ver. No, que opine la gente. Que opine la gente. No, nosotros no podemos, pero podemos dar nuestro punto de... De vista. O sea, a nosotros también nos gusta ir caminando y que nos digan, mirá qué lindo... No sé, bueno, yo lo suelo hacer. Qué lindo auto. No, pero yo he ido ¿quién con... ¿Quién será que está, quién lo maneje? Y después bajar la... No, pero yo he ido con mi pareja caminando por la calle y he dicho, mirá qué linda chica, y hemos dicho, mirá qué lindo chico. ¿Ella también dijo? Ella también lo dijo. O sea, están en igualdad de condiciones. Claro, o sea, uno también tiene el derecho de asumirlo. Yo también puedo asumir, mirá qué lindo chico el que va caminando por ahí, porque hay gente muy fachera que se merece el halago también masculino, ¿no? De masculino a masculino. También cuando veo a la femenina. Porque ahora, viste, con esto de la diversidad también es como que también hay mentes más. La mente está más abierta. Uno ahora hace cosas que si vos lo ponías hace 20 años atrás era tabú. Un estás loco. Era como un tabú. Claro, un estás loco. ¿Entendés? Antes un beso en una plaza prácticamente era un tabú. No, sí, había. Lo que pasa es que, bueno, a veces se escondían atrás de un árbol. En el auto. Buscaban algún lugar, pero arriba en realidad los chapes, como se dice, en las plazas siempre existieron. Siempre están para eso. Claro. Aparte para jugar. Desde la época del siglo pasado también. Pero bueno, hoy por hoy está todo más abierto. Yo creo que habría que probar todo en la vida. No dejaría pasar nada. Yo. Sí. El que come de todo no pasa hambre. Por supuesto. Pero bueno, ¿qué tema que puede traer muchos apuros? Como la temperatura de acá adentro, como sube rotundamente. La temperatura de la radio. De la radio, ¿no? Así que bueno, si hay alguien que quiera acotar sexo ocasional y amor en la casa, ¿se puede? Hay muchos que dicen que sí y hay otros que... Vamos a ver si tenemos algún oyente ahí dando vuelta. Hay una cosita, bueno, vamos a salir un poco del tema porque como no tengo a mi compa Gastoncito, no puedo pichicatearlo ahí, ¿entendés? Vamos a ir a... ¿Qué pasa en la Argentina con el tema de la inflación, el tema de las cosas, cómo ganarle? Gente... Pero ganar la inflación acá son índices galopantes. Ahora lo que está bajando un poco es el dólar blue. El dólar blue, no sé por qué. Que si baja, eso es buena señal, porque implica que los precios deberían bajar en la Argentina. No, no creo que bajen los precios, porque lo que en el supermercado remarcaron para arriba, olvídate que lo remarquen para abajo. Así que olvídate de eso. Estoy leyendo mientras tanto. Yo lo que siempre digo es, se le puede ganar, sí, vean las ofertas de los mercados a veces y comprar una... ¿por qué no me llama esta chica y sale al aire? ¿Quién es? A ver, sí, a ver, vamos a poner... ¿Describís vos? Dale, a ver si se prende y sale al aire con nosotros y hablamos un poquito, como para reírnos un rato entre todos. Aparte el número no sé de dónde es, esa... De Texas. Ah, de Texas. Qué bueno sería hablar contigo. Así podemos hablar y... viste que tengo vocabulario acá, tanto. Bueno, mientras tanto vamos a ver si la podemos contactar. Fíjense las 18 cuotas que hay en algunas cosas, en la línea blanca. ¿18 cuotas? Sí, en la línea blanca, hay que saber buscarlo. ¿Qué línea blanca? La línea blanca es la heladera. Pero hay a veces que hay que ser pillo. A ver, si puedes comprar una heladera... En 18 cuotas sin interés. ¿Sí? Y esa heladera, después la podés aguantar un tiempo y revenderla. Joya. Si tenías que hacer el cambio, bueno, haces el cambio de tu equipo. Pero la idea sería encontrar esos 18 cuotas, 12 cuotas. Entonces empezar a meterse en lo que haya en cuotas, compren en cuotas porque es lo único que te va a salvar, ¿viste? Sí hay. Dólares, hay y bueno, los porque dólares... en Mercado Libre, viste que compras algo y en cuotas es raro, que te dan cuotas pero con intereses. Mercado Libre te da cuotas pero con interés, sí. Pero a ver, ¿cómo te puedo explicar? Si vas a comprar un auto, bueno, fíjate bien las cuotas, te están dando cuotas fijas. Hablando de los autos se fueron por las nubes, tanto los nuevos como los usados. Sí, arriba. Bueno. El aumento de los autos es increíble. Dijo que sí, ¿la podemos llamar entonces? Llamémosla. A ver, está escribiendo. Vamos ahora a escuchar. Está escribiendo. Vamos. Texas me hace esperar. Así genial. Bueno, vamos a hablar con ella en un ratito entonces. Mientras tanto vamos a escuchar un tema musical y ustedes sigan enviando sus audios como lo hizo Nancy de Texas y mucha gente más que lo está haciendo. Al 1164-007047, que ya se viene Frecuencia Fans en la box. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Llegó a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chef y otra vez, con su cara de pocos amigos. Siempre tem un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Necesito visa, ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo, así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Escaparme de esto. esta situación. Veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Eu vou mudar de rumo e em segundo descubro tudo o que sou. Para sentirme libre, libre, libre, para quedarme solo, solo, solo. Voy a cambiar de rumbo y en segundo así descubro todo lo que soy. Para sentirme siempre. Satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Continuamos en el aire. Bueno, tenemos a Nancy en línea, ¿no? Que nos prometió nos iba a llamar y estamos acá. Ella es oyente nuestra del programa. Es una de las creadoras de Unidos por la Música. Hola, ¿cómo estás? Nico te habla. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Todo acá, bien? Acá mi compañero te quiso sacar al aire porque dice que le contestaste una pregunta. Así es. Ya sé, quiere que me balconee acá. No, no, pero a ver, ¿se puede tener el amor en casa y el sexo afuera de casa? Bueno, dependiendo, ¿no? Porque si el amor ya es de casados, ahí yo creo ya está medio cañón. Pero nosotros acá tenemos un dicho, dice casado pero no castrado. En México decimos igual, casado pero no capado. Bueno, por eso. Pero no, claro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero... A ver, contanos, porque si estás hablando, porque, ¿qué pasó? ¿Hubo una cañita al aire? Contanos algo. Hay que ver si ella es casada. No. ¿Sos casada, Nancy? No, soy divorciada. Ah. 17 años de matrimonio, no hubo ni una cañita al aire, pero pienso que, yo creo que entre pareja lo primero que debe existir es la confianza, ¿no? Está bien, pero yo puedo confiar plenamente. Y si eso, no, sí, permíteme, pero si eso llegara a pasar, o sea, si eso llegara a pasar, tendría que ser algo que los dos estén de acuerdo. ¿Vos decís que vos podrías llegar a un acuerdo si estarías con en pareja? ¿Podrías llegar a un acuerdo? No sé. Ahora ella como no tiene pareja, ahora puede hablar. Claro, ahora puedes decir todo lo que vos quieras. Ok. Vamos a hacer como que tengo, ¿no? Así para que digan, ah, mira, sí. Yo podría ir y ser tu novio. Mañana viajo no para sé Texas. Es un tema bien complejo porque tanto como los hombres y las mujeres, somos, como le llaman ahora, ¿no?, los tóxicos. es mucho el celo que hay entre una mujer a otra mujer, o que un hombre a otro hombre, ¿no?, que ya van caminando y, como lo decías tú, que no pueden ni decir, oh, mira, qué mujer tan guapa. O sea, es un halago normal. Tal cual. Es un halago normal que un hombre le diga, oh, mira, qué bien, qué porte, se ve bien ese muchacho, qué porte. O sea, para mí, eso es normal. Cuando a mí, no tengo pareja, no creo que tener, pero para mí sería algo normal que yo vaya caminando por la calle y vaya con mi pareja y decirle, oh, wow, mira qué muchacha tan guapa. A mí, ¿viste?, no te quita nada a ti. Al contrario, es seguridad de uno personal, que pues no te quita nada. Estás admirando a otra persona. Tal cual. Aparte, vos estás compartiendo algo con tu pareja. Vos vas caminando y compartiste la belleza de otra persona, porque es obvio, si no, no veríamos los... No sé, no estarías viendo una novela y decís, mira qué lindo el protagonista. O sea, no podrías decir... Eso es medio distinto. No, bueno, pero eso puede estar atrás de un filtro. No. Es que es lo mismo, porque, o sea, ¿qué diferencia hay entre un actor a una persona común y corriente? Es lo mismo, estás viendo. Mira, Nancy, cómo me defiende, Nico, ¿eh? No, puede ser. Viene ahí, Nancy, viendo, no. O sea... Él quiere que alguien lo defienda porque... Después, si no le pasan la factura. Soy indefendible. Pero después, es inimputable. No, pero es lindo poder compartir con la pareja cosas que hay a veces que dicen, ¿qué la mirás? O ¿por qué lo miraste? Y o vos salís con... A ver, ponele que vos estás en pareja, ¿no? Y salís con tres amigas a bailar y estás tomando... Cae un cara dura, claro, como tu mujer que sale a tomar con las amigas. Sí, es que yo la dejo porque somos abiertos, ¿entendés? De libertad, libertinaje. Pero bueno, ¿cómo haces si agarra y te cae un cara dura como yo y te dice, si viniste a bailar, ¿por qué no bailamos? Si no, ¿qué hago yo? Yo bailo. Y perfecto, si y eso no baila, le afectaría a tu pareja, ¿no? Si mi pareja me conoce, no le afectaría. Perfecto. Porque sabe que si estoy con él es porque quiero y no porque me convenga o porque necesite algo. Bien ahí. Igual te voy a robar un beso, sabelo. Sí, ese beso de bolichón, viste, entre tragos y todo eso, es una ratonera. Es robar un beso, ¿no? Es como si fuera un pico. Claro, un piquito, un tic, ¿entendés? Y después, bueno. Es un pico al aire. un pico al aire, así, algo. Bueno, che, qué lindo que nos estés llamando. Bueno, gracias por siempre estar ahí del otro lado. Y bueno, viste que estamos cumpliendo con los fans, porque ella tiene un grupo de gente muy grande allá, no solamente de Estados Unidos, sino de todo Centroamérica, que se va uniendo a través de Unidos por la Música. Sí, estamos con ese proyecto empezando. Nos quisimos aprovechar esa unión que tuvimos en una mala experiencia del pasado, y quisimos aprovechar esa unión de nosotras, de apoyo a nuestros artistas, y sacarle buen provecho. Y en eso estamos. Estamos creando esta cuenta, ya está hecha, Unidos por la Música, la tenemos en Instagram, y igual tenemos nuestro chat en WhatsApp donde nos ponemos de acuerdo, mandamos peticiones a radios o actividades en YouTube, en Spotify, todo ahí. Bueno, podés aprovechar ahora y mandarle saludo a toda la gente que está en ese grupo, y también esperando, sí, bueno, que pronto podamos hacer la nota con los artistas, ¿no? Sí, por supuesto, ahí ya estamos hablando por interno, chicas, no les voy a decir con quiénes, pero ya estamos ahí hablando. La semana que viene, por ahí ya tenemos la primera nota, ¿o no? Se puede hacer la semana que viene, sí, por supuesto. Sea que ustedes hablan atrás de radio. Claro, sí, porque hacemos producción. Producción a la distancia. Preproducción. Claro que sí, ¿no? Chicas, pues ahí ya saben que yo siempre ando haciendo cosas, pero las muchachas me conocen que no me gusta decir nada hasta que ya dijeran, tengo los pelos de la burra en la mano. hasta que ya está, es un hecho, es cuando yo les digo, ya saben qué, va a pasar esto. No me gusta hablar antes, siento que se me salan los planes. No, hasta que no esté cocinado, no. Exactamente, y pues ahí andan todas las muchachas, Vilma, Vivi, Jenny, Bilu, todas ellas, mi queridísima la señora Adeli también, todas siempre bien activas y les agradezco muchísimo. Antier les dije, son unas chingonas, porque si ustedes vieran cómo se organizan para estar pidiendo notas, y me falta esta, y me falta la otra, oh, ¿y quién puede pedir? O sea, es algo muy bonito, que no es un beneficio propio para tu artista, sino en general, y eso creo que no se ha visto ahorita, y estamos tratando de crear esta alianza entre todos y que sea eso, unidos por la música y sin ningún beneficio para ninguno en particular. Y sí, chicas, no se me va a salir lo Chabela, porque me conocen que yo soy bien canija. Le amo como habla. El acento, viste. Sí. Nancy, amo tu acento. Los dejé en silencio. ¿Qué pasó ahí? No, pues te estamos escuchando. Ahora, si querés, antes de que te vayas, ¿qué tema querés escuchar ahora? Lo podés presentar vos mismas desde Texas. Por supuesto, ustedes díganme qué tema van a poner, que es el que tienen programado, y yo lo mando. ¿Cuál tema tiene programado Damián? No, dice Damián, el operador, que elijas vos el que quieras escuchar. No, ustedes díganme. No. Es que yo tengo muchos. Vamos a dedicarle no de a tempo, porque a ella le gusta a tempo. Ok. Así que. Ok, ¿cuál tema de a tempo? Ahí nos dice Damián. No. Por la vereda, no te me vayas. Pará, porque se hizo el canchero, pero ahora está con los dedos atrofiados. Por eso les dije, díganme cuál tienen programado. No te me vayas va a pasar, no te me vayas. No te me vayas, ok. Bueno, dedicado especialmente para Nancy y para toda la gente linda de Unidos por la Música. ¿Lo presentás vos? Sí, ahí está. Lo presentás vos. Ok, listo, ¿ya? ¿Ya lo mando? Sí. Ok, ahí va. Amigos de Vox 102.9, los dejamos con este tema que está genial para dedicar, y es No te me vayas, pon a tempo. Gracias, Nancy, nos vemos. Un beso, Nancy. Un beso. Hasta luego, chicos, besos. Desde Argentina. Cuídense mucho. Hoy desperté llorando así perdido en tus palabras, recordando cada beso que me dabas. No sé qué hacer si te me vas. No, piénsalo, amor. Sabes bien que tu alma y la mía son lo mismo, que te he amado en vidas pasadas con delirio. Déjame entrar una vez más. Y si te vas, muere mi ser, lloran mis labios porque tú querrás volver. Fuego a la mar, somos tú y yo. No te despidas que me parte el corazón. Que nunca te me vayas. Estoy yo otra vez implorándote de rodillas. Sé que no viviré ni un minuto sin tus caricias. ¿Cómo fingir tanto sufrir? Y si te vas, muere mi ser, lloran mis labios porque tú querrás volver. Bye.

los ojos caen a mar, azules como el mar. Y así comienza Frecuencia Retro Especial España, dedicado a artistas artistas que son de todas las décadas, del 70, del 80, del 90, del 2000, del 2010, artistas increíbles que tienen 50 años de carrera. Qué hermosos temas. Y que vienen a por ejemplo, Rafael viene ahora a la Argentina. Viene La Pantoja, que es impresionante. ¿Vos no la conocés, La Pantoja? No, no la conozco. Ahora te la vamos a escuchar. bueno, artistas de todas las épocas. Camilo Sesto no viene porque ya partió. Claro, no, pero este es un temazo, me encanta. Y se marchó. Este sí, este es Perales, un clásico. José Luis Perales, que también viene próximamente a la Argentina. Estaría por ahí a verlo, ¿no? Viene a hacer su gira despedida. Estaría bueno para que... Sí, sí, de eso. Vale la pena ir a ver a su artista porque pagás una entrada, ¿viste? No tiene si no, vas a ver a Guns N' Roses y te tenés que fumar a Elegante. Ponelo a Elegante un poquito. A ver, Elegante, ponelo. Para que sientan lo que van a escuchar los que así van a... Así la gente sabe quién va a ser el telonero de los Guns. Ahí va. Ya lo veo cargándolo. Lo volvemos loco. Hoy lo hicimos laburar, ¿eh? Sí, aparte, como está con los artistas nuevos, está mareado. Sí. Aparte, si va a tocar con los Guns, tiene que ser bueno. Este es el telonero de los Guns. Yo no sé si la gente que va a ir a ver los Guns lo va a superar esto. Bueno, acá está con Tini. Claro, pero Tini no va a ir. Claro, acá está con Tini. Tini no va a ir. Ni en pedo va de telonera Tini. Yo creo que mira, no sé si lo hubiera puesto a Tini antes que... Ahí va, mira. Hoy tú te vienes conmigo y quizá mañana por la mañana. ¿Cuánto sale la entrada para ir a ver los Guns? ABCD. Bueno, vos si querés votar a tu artista favorito, que seguramente no es Elegante, 1164, puede ser también Elegante, pero no te lo vamos a pasar. Acá no creo que lo pase. 1164 007047. Por ahí el artista favorito tuyo. Con Tini sí puede pasar. Por ahí hay gente que vota, no sé, Adrián y los Dardos Negros y se lo tenemos que pasar. Adrián y ¡Ufua! ¿Y los dardos o los dados negros? ¿Cómo era? Dados. ¿Dados o dardos? Uy, pero es viejo ese tema. No sé, qué sé yo. A ver, me están cayendo mensajes, mirá. Y llegó el momento. Llegó. El gran momento. Llegó el momento donde bajan los astros y las estrellas del universo para hacer esta canalización, que es una versión libre. Tal cual. Siempre, voy a hacer lo a cargo de Mazuco. Hoy no está Gastoncito, pero bueno, vas a tener que ayudar. Te vamos a dar una ayuda. Maricel iba a ser tu ayudante, pero Maricel se escapó. Se acabó de ir. Se escapó. Así que bueno. Bueno, vamos a comenzar siempre con... Siempre se empieza por Aries, ¿no? Aries. Sí, vamos a arrancar con Aries. ¿Sabes qué? Voy a decir... lo que cada signo te cautiva, ¿entendés? ¿Con qué te cautiva ese signo? Que es muy importante a veces saber cómo. Vos le decís, ¿qué signo sos? Pero no sabes cómo avanzar después, esto te va a ayudar. A ver si te cautiva con la mirada. Con la mirada. Pero vamos así. Aries, te cautiva Aries. A ver, vamos con el número 32 para Aries. Bueno, 32 es fácil, ¿no? Es la guita. La guita, bueno, pero no, te cautiva con su forma de ser. ¿Entendés? O sea, Aries, la tenés esta semana, tenés el champion en la billetera, así, el colibrí para salir a hacerlo boleta, porque ganaste como loco. Así, mirá, tanto para mujer como para hombre. No, sí, porque esto es... Esto es mixto, o sea, yo no... Mirá, ahí ya me sorteó el otro. Esto es mixto, o sea, no importa cuál le toque, pero bueno. Vamos con Tauro. Tauro le tocó el número 42. ¿Qué será el 42? A ver, ¿qué es el 42? Mirá que lo decimos todos los miércoles y me olvido los números. Sí, a ver, el 32 era fácil porque es el dinero. ¿Y el 42? Y el 42 son las zapatillas. Las zapatillas. Pero Tauro te cautiva con sus besos. ¿Sabes qué? Tauro tiene muy buenos besos, ¿no? Así que tenés zapatillas para caminar con Tauro. Besa bueno, bien. Sí, sí, sí, sí. Pero Tauro le gusta caminar y besar. Y, ¿a la vez? No, te lleva a la placita, donde vos quieras. Ah. A Tauro siempre le hace ruido la mandíbula. Te arrincona. Sí, sí. Así, mirá, lo tiré al aire, ¿eh? Lo tiré al aire, lo tuve que decir. Pues me vino así y le hace ruido la mandíbula. Muchos se deben estar riendo, pero es verdad. Muy cochina. Bueno, vamos con Géminis. Vamos a sortear el número para Géminis. Mientras tanto, Géminis te cautiva. A ver, con su manera de hablar, Géminis. Con la parla. Y mirá, le tocó el 43. Vamos a decir están todos cerca, el balcón. Sí, balcón. Pues me aplaude. El balcón. Y por eso, mirá que justo. Yo lo dije antes que se estaba sorteando. Está justo. Es muy sanatero, ¿entendés? O sea, o sanatera. Es la que... Acá tenemos uno de Géminis, hoy no vino, que es Mojoli. ¿Y pues sanatero? Claro. Sí. Es sanatero, sí, sí. Viste que justo le di. No, justo. Parece una mosquita muerta, no lo es. No, no. El negro, vos te dormiste y te durmió con chupete. Pero bueno, así. Géminis te habla hasta que te convence, no queda otra. Vamos con... Se serviría para hacer relaciones públicas. RPP, tal cual. Ahora ya vamos a llegar con Nancy. Vamos a llegar a Scorpio. Vamos con Cáncer. Bueno, Cáncer le tocó el número 67. ¿De nuevo? La mordida. Cáncer. Bueno, pero Cáncer te cautiva con su mirada. ¿Viste? O sea, ¿viste esa mirada que vos decís? Que puede ser penetrante. Sí, sí, pero ¿viste? Esa mirada, hay miradas decís, que matan. Sí, que está conmigo o no. Solo me está mirando porque yo me estoy comiendo el sándwich de crudo y queso. ¿Entendés? Pero. Qué rico un sándwich de crudo y queso. Sí. Pan negro. Con pan negro, obviamente. Pero Cáncer tiene esa mirada penetrante. Ahora, cuando te agarra, dicho y hecho, te deja la mordida en el cuello. ¿Viste esas mordidas de. Hasta, te deja la marca. Hasta los 13 años te dejan las marcas, después ya no, ¿viste? Después aprendes a que no lo deben hacer. Vamos con Leo. Estamos bien, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, vamos con Leo. Leo le tocó, mirá cómo está el automático. El 44 le tocó a Leo. ¿Qué número alto está tirando hoy? Todo seguido, porque 42, 46. Sí, 44. Sí, pero esto es automático. Yo no estoy mintiendo. Esto lo está haciendo un software. El 44 es la cárcel. Ah, ¿se escucha que lo estoy haciendo? Bueno, es todo automático, es un software. Es la cárcel. Mirá que justo... Marche preso. El Leo te cautiva con su seguridad. Yo creo que los de Leo o las de Leo son las que te encierran ahí, ¿viste? Y no salís hasta el día siguiente. O sea, si vas a entrar con pernote. Pero bueno, así son los de Leo. Son unos leones. Son unos leones. Su seguridad te mata. Vamos con Virgo. Vamos a hacer el sorteo automáticamente virtual. A ver qué número le toca. Pues antes al azar lo hacía yo, pero más aleatorio que esto no hay. A ver qué número le gusta. Mirá qué loco, el 39. La lluvia. La lluvia, bien. Virgo, te cautiva con sus detalles. O sea, fíjate, le tocó la lluvia. Y si vos no tenés un buen detalle para el día de lluvia, te aburriste como un hongo en tu casa. Así que creo que después se van a venir la lluvia. Voy a tener que hacer el papel del meteorólogo hoy. El papel de Francella. Sí, así que bueno. Te van a odiar. Granizo. Pero no. Ahora no, después no, yo... nosotros tenemos un servicio confiable. Bueno. ¿Vos vas a dar el pronóstico? Voy a darlo yo. Ah, bueno. ¿Vieron la película de Granizo? No, todavía no. ¿Vos? Sí. Algunos dicen que es mediocre. Después si quieres hablamos 3 minutos, bueno. Le dedicamos. No, podemos, acá podemos hablar de Granizo. Podemos decir pulgar arriba, pulgar abajo. Tal cual. Yo porque... lo que pasa es que... Bueno, después lo espoleamos un poquito. ¿Qué dijimos? Estamos en Virgo, ¿no? Sí. Sí, en Virgo. Bueno, Virgo, tenés ese detalle espectacular los días de lluvia. Creo que se te viene el fin de semana. Ahora después lo vamos a analizar bien. Sigue Libra, pero ya llegamos al número 6. Yo creo ese que... sí lo podés dar, el Libra, ¿eh? ¿Libra lo damos? Sí. Bueno, lo sorteamos sí. Entonces. Sí, porque es el sexto, ¿no? ¿Sabés contar? Sí, el sexto. Bueno, le damos. Mirá qué número, el 85 le tocó a Libra. Lindo número, ¿eh? La linterna. Es tal cual. Libra te cautiva con su espontaneidad. Es espontáneo. Es espontáneo. Yo soy Libra. Sí, soy de Libra. Y yo siento que los Libra... No, siempre fuiste espontáneo. Sí, siempre. Siempre. Pero yo siento que soy como los de Libras en general. Tu cara te delata. Somos como los magos. Te decimos, mira acá, pero lo que sucede está en la otra mano. Así que Libra, me parece que esta semana sé precavido cómo vas a manipular tu poder. Ojo con eso. Bueno, esta es la primera parte. No se vayan de ahí, que nos falta la segunda parte. Después vamos con Scorpio para Nancy, que nos pidió, y para toda la gente que falta. Es el próximo. Mientras tanto, vamos a seguir recorriendo la madre patria con sus músicos, con sus artistas. Y en este caso vamos con Paloma San Basilio, este tema, pero memorable, ¿eh? Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre. Y él entre las rendijas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar. Esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Dorime, interrimo allá para Dorime. Es el bonicero que le pidió prestado. Que lo pidió prestado. No, lo bajé. Ah, lo bajó. Sí. Bueno, seguimos, me colgué. No, porque tenés razón. Y Damián da fe de que es todo automático, porque ahora cuando tire el número van a decir otra vez. Pero bueno, vamos con Scorpio. ¿Sí? Scorpio. Le tocó el número 40. A ver qué le tocó en el 40. 40 es la. El cura. El cura, Scorpio. A ver, te cautiva con su picardía. Hoy hablamos justo con Nancy, así que da completamente. Ah, justo para Nancy, Scorpio. dio justo el perfil. Es pícara, ¿eh? Pícara. Así que es picarona, pero me gustó hablar con ella. Así que esta semana, Nancy, salí a bailar. Si hay otras Nancys por ahí, salgan a bailar porque es el momento justo del flechazo del amor. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que nos llame la semana que viene y diga, estoy de novia? Claro, no dice. ¿Por qué no? Me resultó tu predicción. Vamos con Sagitario. Sagitario le tocó el número 34. 3-4. Sí. La cabeza. Bien, la cabeza. La cabeza de la cabeza. Sí, de la sí, la capocha. La capocha. Bueno, Sagitario te cautiva con su energía. O sea, fíjate que le tocó la cabeza. Todo está automatizado. O sea, yo. Ajeno al número, ¿eh? Sagitario es como que. Esta semana va a radiar un montón de energía. Solo la tiene que saber centralizar. Una vez que centraliza eso, ya puede, tanto para el dinero, como para el trabajo, para el amor, lo puede usar como para quiera. Lo que venga. Ojo que un gran poder implica una gran responsabilidad. Bueno, vamos con Capricornio. Nos tocó. 48. ¡Qué número raro! El muerto que parla. Sí, bueno, vamos con él. Mirá qué loco. Te cautiva con su misterio. Son misteriosos. Es misterioso. ¿Sabés qué? Esta semana estás protegido. Si sentís que alguien te sigue, es ese ser querido que está atrás tuyo haciéndote la segunda y mandándote toda la buena onda para ayudarte. Buenísimo, está diciendo. Sí, sí, sí, porque va a suceder eso. Es como, o sea, como un ángel protector. Está, pero esta vez lo vas Mirá a sentir. Ya que existen uno. ¿Quién tiene que creer en el poder de los ángeles? Tal cual. De los ángeles y arcángeles. Mirá, primero vamos a terminar con Capricornio. Yo creo que esta semana es ideal para aventurarse a eso que tenía miedo, porque no está solo. Está acompañado. Y voy a decir una cosa. A mí, en el trabajo, de la repisa que yo tengo arriba, me tiran papelito. ¿Quién te tira? No sé quién es el que tira papelito, pero no hay nadie arriba. Y quien le tire papelito a un jefe puede llegar a morir, así que no creo que alguien me quiera tirar papelitos. Pero bueno, vamos con Acuario. Esos son los espíritus chacarreros que me quedan ahí. Son espíritus boclones. Acuario. Acuario le tocó el número 52. Cambió, ¿viste? Se fue para arriba. El 52 es la madre y el hijo. ¿La madre y el hijo? Sí, madre e hijo. Bueno. No sabía, la verdad, que había un número que era madre e hijo. Yo tampoco. Pero Acuario te cautiva con su ternura. Acuario siempre, claro, por eso le tocó la familia. Porque Acuario siempre es tierno, ¿entendés? Persona callada que cuando habla la caga, pero Acuario es bueno, ¿entendés? O sea, es esa persona que vos podés contar con él. Acuario, hoy esta semana te toca unir la familia. ¿Sabés a quién va a llamar? El acuariano sabe a quién va a llamar. Al tío, a la tía, ¿viste? Pues sé por qué se terminan peleando la familia. Los une. Y los empieza a unir. Esta semana los une. ¿Sabés por qué? Pues se viene Semana Santa. Alrededor de la mesa, ¿no? Claro, y espero que sea redonda. Vamos con Piscis. Amo la mesa redonda, por eso lo tuve que decir. Pues vos estás sentado en la mesa redonda y te puedes ver. Pues viste que era todo recheto con cuadrado, cuadrado, cuadrado. El cuadrado. Y perdés la imagen, negro, ¿no? En el al lado lo mirás así de coté. Vos en la mesa redonda. Te viene, y claro, en la mesa redonda te viene a una fiesta la cumpleañera con unos cosos hacia adelante y la puede ver. Vamos con Piscis. El Piscis le tocó el número 94. El 94 es el cementerio. Cementerio, bueno. Te cautiva con su positividad. ¿Entendés? Ojo, ¿qué fue eso? ¿Viste? Los ángeles fueron, ¿viste? Piscis, ¿sabes qué? Te lo tengo que decir. Vas a ser tan positivo. Siento que llegó un mensaje, ¿no? Sí. ¿Viste? Ya lo vi que estaba preparado. Vas a estar tan positivo que esa descarga estaría re bueno. Mirá lo que te voy a decir, que pases lo más cercano posible a un cementerio. Sí, porque vas a necesitar una descarga. Anda y jugá, mirá, pero si ganás me tenés que llamar, ¿eh? Y compartir, por lo menos comprarme un auto. ir a jugar, viste, a la, se puede decir las jugadas de la, del lo y del ki. Sí, sí. Ah, andé y jugale al loto y al kini que están los pozos zarpados. Y si lo ganas, por lo menos dígame un millón, porque diga algo para nada. Claro, algo, un auto. Que son cifras millonarias. Son cifras millonarias, que el que saque eso es una locura. Pero bueno, gente, muchísimas gracias. Un palito para acá. Muchísimas gracias por escucharme, nos divertimos. Estaban escuchando a todos lados, ¿eh? Sí, sí. Así que muy aceptada esta canalización en vivo a cargo de Mazuco, que como decimos siempre es una versión libre, pero no tan libre. Tomen, no la tomen tan a la chacota, ¿eh? No lo tomen a la chacota. Eso hay que analizarlo muy bien. Seguimos ahora, sigan ustedes participando al 1164007047, que en minutos nomás se viene con todo Frecuencia Retro. ¿Quién abre hoy? Ahora vamos a decir Frecuencia Fans. Ahora estamos en Frecuencia Retro. Vamos con... ¿Con quién vamos? Rafael. ¿Este tema cuál es? Este tema, encanta. Tema buenísimo, ¿eh? Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor. www.fmradiobox.com. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí. Y acá estamos comparando las versiones de este clásico de Rafael, que la versión original por Rafael, y esta que le había hecho muy buena versión, un cantante que ya no se sabe mucho de él, Bolzoni, que hacía canciones de novelas. Muy bueno. Esta era de una de las novelas de Charlie, no me acuerdo cuál. El Conde de Montecristo. No, pero excelente, excelente. Fue bárbara esta versión, increíble. Así somos, que... ¿ustedes son de los que van en el auto y escuchan un tema así de...? Vos escuchabas a Nino Bravo, ¿no? O a Cacho Castaño. A Cacho Castaño escucho yo. No, no, lo escucho, me gusta, me gusta. Creo que las letras me llegan mucho. Me identifico mucho con las letras. Aparte habla muy bien, ¿viste? O sea... Sí, cantaba muy bien. Tenía canciones muy emotivas. Pero bueno, ¿te pasa que vos vas con el auto? Yo a veces voy así con la música al mango y capaz voy escuchando un tema viejo, como un ejemplo, me llegás a poner un tema de Roxette y te da esas ganas, la subo al mango y después parás en un semáforo donde están todos esperando el colectivo y te miran y vos decís, ah, lo bajo un poco, ¿no? Y te miran como diciendo, dale viejo, bajale un poco, ¿entendés? Y bueno, lo bajás porque... los ojos hablan, ¿entendés? Y bueno, nada. Para que después no quiero salir en un TikTok diciendo, miren al viejo con TikToker Roxette. Ahí está. Conociste a Torrante. Travieso y aventurero. Hermoso. Pero lo que pasa es que él habla. Él está Cacho contando. De Buenos Aires. Vos, está contando una historia. Yo me pongo loco porque me encanta. Está contando una historia. Claro, sí, sí. Es como cuando estábamos acá hablando que decíamos. Con Mariel de Rodrigo. Sí, pero ella ya habla de Rodrigo. Maricel, perdón. Habla de Rodrigo y nos prohíbe. Para que nos está censurando. Pero es a mí una me gustaría... censura, ahora la vamos a ir a denunciar al INADI. Nunca te... ¿Dónde está el... ¿Tenés el número del INADI y así la denunciamos? Así que bueno. Hay pronóstico. Hay pronóstico, pronóstico. Bueno, hoy ya lo tenemos cocinado. Ya que si te equivocás. No me equivoco a nada. A ver si te pasa lo de Franchella. No me equivoco nada. ¿Te vienen acá a bardear? No, mira esto. Jueves, viernes y sábado. ¿Qué pasó? Ah. Jueves, viernes y sábado. Soleado, 27 para mañana. Viste que hay temperaturas muy altas para... Esto es rarísimo. Para los que tenemos cultivo nos queremos matar. 27, 24 y 25 grados. Para los tres días. Para los tres días. O sea, es el día... Si querés lavar el auto mañana, lavalo. Pero sabés que el día domingo, pam, la palmaste. Y el domingo es cuando salís a dar la vuelta dominguera a algún lado. Que llueve. Llueve. El domingo llueve, 24 grados. El lunes va a seguir lloviendo. Y recién mejora el día martes. Voy a hacer todo lo posible para modificarte el domingo, pero... Lava el auto mañana si tenés dos días para disfrutarlo. ¿El granizo limpio? No hay. No hay granizo, para nada. Sí, los que tienen son cultivadores, bueno, sí, a tirarle botellas de agua congelada. Porque si no se secan. No, para hacerle creer que cayó la helada. Ah. Y claro, vos le estás mintiendo para que el agua congelada, las raíces de lo agarran y tiran más resina a las flores como para no morir. Es como que llega el invierno. No sabía. Muy bueno. Entonces lleva el hielo que sobró. Ahora me llevó el hielo. Bueno, llegamos al fin del programa de hoy. Los vamos a dejar con Frecuencia Fans, que lo va a abrir Cristian y Ana Bárbara, ¿es? Con el tema nuevo que se llama De vez en cuando, un temazo, Para Nunca Voy a Olvidarte. Y después no se vayan de ahí porque va a sonar Smitch. Va a sonar Juandas, Il Bolo. Bueno, Vilma, no se vayan de ahí, quédense. Cepeda, y están los audios que ustedes dejaron. Así que, Rafael Bueno. No te olvides, Rafa Bueno, Bueno, a todos, así que no se vayan de ahí. Bueno, nos vamos yendo. Gracias a Damián, que nos acompañó, como siempre, en la operación técnica. Gracias, Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes y esperemos vernos el próximo salió miércoles. Salió muy bien la canalización. Salió excelente, excelente. Todo, aparte, me cayó hoy fue internacional porque te estaban escuchando desde Texas. Desde México, desde todos lados. Así que bueno, un beso grande también para todos. Bueno, nos vemos la semana que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli.